listo y dispuesto cuando ya comienza a jugar en Santiago. Así recién comenzado el partido, reiteramos atacando en la primera parte del encuentro. El conjunto mexicano hacia la cabecera norte, que era el estadio Monumental, juega la pelota por el flanco derecho, retira la pelota Sebastiana. Va jugando izquierda Balcé, quiere cruzar a Campa Nagori, comete el balón profundo, el balón que rebota el hombre. Seguir por la izquierda, quiere avanzar, Sebastián Paul, cubre el esférica en el fondo defensivo. Francisco está bien el rechazo, se rebotará la pelota y el balón queda picando, viene el rechazo de Sebastián Luna, pasaría de la mitad de la cancha, Pinche Reyes y Violi. La está controlando el conjunto de Wander del Paraíso, recién comenzado el partido, cero para Wander, cero para el cuadro mexicano. Y conocido el café, y se orienta entre 1 y 2 Sur, tiene full mandancho, impresiones, fotocopias, servicio técnico y mucho más. Y con los Cibercafé 6 Oriente 1059 y 1045 en Talca. La está jugando en el fondo defensivo Hugo Díaz, medio terreno defensivo, recién comenzó el partido, todo ancho el terreno de Mar a la Cordillera, cruza el balón a campo ya antagónico, terreno de la France, el terreno de la quinta región, quiso meter para Fabián Bordagaray, explica golpe de cabeza en el fondo, Méndez, la está jugando medio terreno defensivo, quiere retroceder a Fabián, el balón que sale fuera de la cancha y luego saca de costado, el que va a reponer la oncena de Fernando Gamboa. Porque tal que puede más, María Elena Villagrán, diputada, María Elena Villagrán, una diputada para Michelle Bachelet. Ahí saque de costado que va a jugar el cuadro piucano. Reiteramos, es una cara del estadio Monumental, otra fecha más del campeonato de la primera división del fútbol chileno. Aplica golpe de cabeza defensiva, se queda una en la mitad de la cancha, quiso ganar Celerino. La está controlando Marcelo Escatolano, cruza campo, tengo el paracito a de la mitad de la cancha. Se viene el cuadro piucano también de Fabián, le va a picar Fabián por delante, te balón para el medio. Encuentra el gol agua por izquierda para que avance, Núñez punta de la superada. Y en el centro para la ciudad, el corazón de la liga. Arriba, Vial, el balón la pinche arriba, sacando la pelota fuera de la cancha y tiro de Rincón. El primero que va a jugar el cuadro piucano. Catalina Parot, diputada J18, una mujer valiente y al servicio de todos, con un enorme compromiso social. Vota Catalina Parot, diputada J18. Es el primer tiro de esquina, viene corriendo Sebastián Chirino, el hijo del parque de la Independencia. Arriba se queda con la pelota Villana, pero siempre marcador del compromiso. Gentileza de Relojería y Joyería Omega, donde canta el pajarito. Se están cumpliendo casi 3 minutos, 2 minutos del primer tiempo del partido. 0 para Wander de Valparaíso, 0 para Wander de Talca. Su viaje placentero y seguro solo en buses Talca, París y Londres. El orgullo de ser talquinos. Talca, París y Londres, líder en sus viajes. La juega bien por la izquierda, acá en el frente, perfil arriba, la quiso bajar con el pecho Boris Aguirre, se la cámara canta el balón que sale fuera del terreno de Cuba y saque de costado que va a reponer la 1-0 visitante en medio terreno defensivo de la quinta región del país. Librería Griffer tiene todos los artículos de oficina y una infinidad de productos en el rubro. Librería Griffer 6 Oriente 1055 entre 1 y 2 Sur. Una vez que lanzada gana el fondo defensivo Sebastián Méndez, lo madrugó en la mitad de la cancha para Paula, pinchaba la pelota abajo Sebastián, cubre el esférico ahora Francisco Plasio, juega para Gervasio Núñez, tira la pelota Gervasio, la baja, pierde la zurda, se está jugando un terreno en la quinta región, que la maniobra, se viene Gervasio por izquierda, sigue avanzando Gervasio Núñez, versus el marco maniobra, y viene el zurdito por izquierda de la Argentina, toca el partido para Sebastián Chirilli, avanza Sebastián, le cometen falta, el fuego del partido está indicando que hay tiro libre, y corte seguente y va a jugar el equipo rochinegro, a la entrada de la zona penal, a los 27 metros en forma diagonal por la izquierda hacia el estante. Deportes Pehuenche, todos los artículos de casa, pesca, camping y pesca deportiva con mosca. Premiaciones grabados y la atención de Don Gamatil Insulso Molina en la 6 Oriente 1079. Ayuda en el tiro libre peligroso que favorece al cuadro africano y va a pegar a la pelota, se ubica frente a la esférica Sebastián Luna, también está Gervasio Núñez, se meten todos en el corazón del área, puede ser la apertura de la cuenta, recién comenzado el compromiso, en casi 4 minutos de la primera fracción del encuentro y va a pegar a Sebastián Luna sobre ese barrera con la retira pegada, se le esférica Viana viene corriendo, el disparo violento le pega con los dos puños arriba por sobre la horizontal, ahí tira los rincones del segundo que favorece el conjunto rangerino. Distribuidora de quesos El Fundo tiene productos alimenticios, rotisería, bazar, quesería El Fundo, la mejor variedad en quesos. 6 Oriente 949 entre 2 y 3 Sur. Iba a pegar a Sebastián Chirilli, el argentino, el hijo del parque de Benavencia, arriba, golpe de casa, ven, queda picando, había un zafarrancho, le comete penal, está indicando penal después del partido, algo, no, una falta de la IS del conjunto Rangirini, creo que está indicando tarjeta amarilla, está indicando lanzamiento penal que favorece a Ranger de Talca, usted no lo va a revivir, porque reclama toda la gente de Wander del Paraíso, y una tarjeta amarilla para el defensor de los Panzers de la quinta región. Hay una tarjeta amarilla y el juez del encuentro está indicando lanzamiento penal que favorece al cuadro de Ranger de Talca, la incidencia en los 4 minutos de la primera fracción de Gran Venezuela. La experiencia como exalcalde de Pelarco, ahora al Consejo Regional, Alfredo Pérez. Experiencia bien ganada, el Maule lo necesita. Alfredo Pérez al Consejo Regional del Maule. hay una falta, lanzamiento penal, equipo está a la apertura de la cuenta, muy temprano, ya tenemos 5 recorridos del primer tiempo del encuentro. Dos protagonistas para una misma acción frente a la esférica, se va a ubicar y lo rebona Gómez, puede estar a la apertura de la cuenta, cabecera norte acá en la ruta del Monumental. 0-0 parcial, puede estar colocarse en ventaja el conjunto renguerino. Le va a picar Mauricio Gómez sobre ya 5 minutos del primer tiempo del partido. Le va a picar, viene corriendo Mauricio Gómez, pegó Gómez, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Con 1-0, mediante el lanzamiento penal de la izquierda de Viana, agarró la pelota en los fondos de los Carlos en los 5 minutos del primer tiempo del partido de Puerto Seguente. Está ganando el equipo renguerino, Mauricio Gómez, los 5. 1 para la visita, 0 para el gol de Nuevo Paraíso. Un gol de Señal Deportiva. Usted me lo aclarará de que va a Venezuela porque reclamó Wander, derribaron el hombre dentro del área, una tarjeta amarilla para un defensor. Ya vamos a tener los comentarios de Carlos Morales sobre este. Este lanzamiento penal cobrado por el juez del partido y está ganando Rangers por 1-0 acá en el estadio Monumental. 1-0 gana Rangers este compromiso. Funeraria Sendero El Camino hacia la Eternidad de Don Jaime Jaquía, atención a las 24 horas en la 14 Oriente 1175. Funeraria Sendero, convenio con instituciones INP, Dipreca, Capredena y municipalidades. Consultas al 251-8751. Funeraria Sendero. Está jugando el cuadro de Londres que cae por 1-0. Mauricio Brito en el fondo, mesa del Cido, cambia de frente, ve para el fil. Se viene el cuadro de la quinta región del país, cambia por el cielo, ya cruza campo antagónica, Mori, se viene por el cielo, se viene el cuadro de Londres del Paraíso, toca de primera cortito, arriba del piso en el fondo para Sebastián Méndez, ya cruza la cinta blanca de la mitad de la cancha. Se viene por ese querido, toca Rad de Hierba, Rad de Piso para Andrés Robles, toca y toca el cuadro de Londres, como le he dicho, está arriba, la colocado al partido, el equipo de Fernando Gamboa, juega por el parque derecho para Oscar Paz y Acuso, el frontera cruza la cinta blanca de la mitad de la cancha, toca Rad de Piso para Mori. Sagredo, la está teniendo Robles, se viene el cuadro de Wander también de Boris Sagredo, deja la marca de los hombres, sigue avanzando Boris, quiere pegarle Boris, le pasa de primera, pierna sur, le va a picar Boris, se va para la puntería, violento disparo, el hombre quedó picando y en segunda instancia Nicolás Pérez Villarreal, era un golazo de Boris Sagredo, le pegó violento disparo, tan verde, tan tería del cuadro, Pintano. Boutique del Pan, Rincón de Valencia, 7 Norte, 5 y 6 Oriente, Placilla y Las Heras, en Talca, tiene panadería, pastelería, cafetería y mucho más. Boutique del Pan, Rincón de Valencia, marcando la diferencia. Recién lo tuvo el cuadro de Wander del Paraíso, a través de Boris Sagredo, se limpió el camino, se hizo camino al andar, le pegó de primera, violento disparo, pierna zurda, bueno, espectacularmente en el centro del arco, Nicolás Pérez, cuando llegaba otro hombre en el centro de la saca defensiva, 1-0, saca dando Rangara, acá en el Monumental. Donde Pablo Restaurant, ricos platos típicos, exquisitos del país, el pollo mariscal, las parrilladas, todo en la ribera oriente del Río Claro, donde está Donde Pablo Restaurant, y ahora también en el centro, 6 Oriente, 2 y 3 Sur. La juega el conjunto banderino en el fondo defensivo, levanta la cabeza, cuadra por Guido, quiere salir, buscar a la zona media de la cancha, se abre por la derecha, Óscar Opaso, la tiene Opaso de Calamarca, de Gervasio Núñez, está jugando en primera, se equivoca, recuerda Marcelo Escatalar para Sebastián, la tiene Fabián Bordagaray, quiere limpiarse el camino a tres hombres que lo marcan, finalmente le pincha la pelota abajo en el fondo defensivo, la está jugando el cuadro de Pando en el Paraíso, que cae por la línea que le ha comentado. Electrónica Vergara, calidad garantizada, tiene todos los artículos de electrónica, mesas de radio, equipos de iluminación y mucho más. Electrónica Vergara, dos locales, 7 Oriente 1 y 2 Sur y 8 Oriente 1 y 2 Sur. Un abrazo también para la gente de Electrónica Vergara, que también está en la sintonía de Señal Deportivo para este compromiso deportivo. Juega la pelota, Óscar Paso, quiere cruzar la zona media de la cancha, por todos los sectores de la cancha, lo encima, lo madruga los hombres del equipo renguerino, juega la pelota, Mauricio Prieto quiere buscar la zona media de la cancha, se equivoca, deja prácticamente la pelota, la quiere recuperar, Carabasio Doñe, ahí la recupera sobre el que viene el volante número 10, Rodrigo Tolosa, avanza Tolosa, se acaba la cancha, y luego falla de costado, que está resolviendo el conjunto de la quinta región del país. Óptica Visiones, tiene atención personalizada de Don Gustavo Arancibia con un 12% de descuento en lentes ópticos y protección solar. Además, mantiene convenio con Fonasa y Sapre e instituciones. Recuerde, Óptica Visiones 6 Oriente 1 y 2 Sur. En la mitad de la cancha, nuevamente la tiene el conjunto de Juan. Tenemos el tiempo marcador del compromiso Miguel Ángel Valenzuela. Gentileza de Relojería y Joyería Omega, donde canta el pajarito. 9 minutos del primer tiempo del partido. Se ganando Rangers por 1-0 acá en el Monumental con gol en los 5 minutos de Mauricio Gómez mediante lanzamiento final. Somos Señal Deportiva. Nuestra atrasado el equipo de Wanderers. Toca la pelota Mauricio Prieto para Opaso, quiere buscar arriba, hay golpe de cabeza, sacando la pelota fuera de la cancha, Maracelo se catalaba y saca la banda defensiva, responde el conjunto de la quinta región de Coy. Ancar Bordado sin cordonería, Ancar tiene dos locales en Talca, 2 Sur 5 Oriente, 6 Oriente, 1 Sur 1 Norte, con ropa publicitaria, gorras legionarias, chaquetas, poleras y mucho más. Ancar, todo con maquinaria de bordado industrial en Talca. Cuando Boris ha querido largo pelotazo por la frente derecha para otro paso adelante, sale fuera de la línea de la cancha, muy cerca del banderín del córner. Ahí está que de costado que va a reponer el conjunto peluquero que está ganando por la vida acá en el Monumental. Lo más rico, mote con huesillos, están solo en la 5 Oriente 1 y 2 Sur. En el Póngale, Póngale, preparados por un hombre que sabe, don Jorge García, que le espera en el Póngale, Póngale, su local. Así es, la pelota, saludo para el amigo García, Isaac de Gostado, que va a jugar el conjunto de Wander de Valparaíso, terreno entre Robles, a Isaac de Gostado, paso va a ser efectivo, casi pegado a la última raya, Madriguera, norte acá, Madriguera sur acá en el Monumental, quiere capturar, refere, Castillo de Oriza, que iba a llegar a la última raya, se la pichando, está recuperando Hugo Díaz, revienta Hugo Díaz a la mitad de la cancha, busca la presencia de Mauricio López, está anticipando, la está reteniendo medio terreno, Marcelo Escatalaro, le cometen falta, el juez del partido, se repite, indica para que sigue indicando que hay tiro libre, se cuente, recuerda el conjunto visitante. Comercial HH tiene todo en carnes de vacuno y cerdo para los ricos asados. Atendido por la señora Anita y sus dueños en Comercial HH, 19 Sur, casi Avenida Colín. Pierde la pelota, recupera para Ciudad Catalana, toca para el hijo del parque de la noticia, cruza la senda blanca de la mitad de la cancha, quiso capturar, que lo siga decidido, y pierde el que también Carlos Sánchez de la mitad de la cancha, nuevamente se viene el cuadro de Wander, también Rodrigo Tolosa, golpe de cabeza defensivo, también Francisco Tapia, abre por la derecha para Esteban Sáenz, su pintura del cuadro, pintar a través de Sebastián Luna, largo pelotazo, busca la presencia de Lomona Gómez, se esfuerza Lomona, el balón que va a llegar a la última raya, se pierde, fuera de la límite de la cancha, y sigue viene que va a reparar los 11 en el conjunto de la quinta región. Tostaduría Oriente tiene todo para el cóctel, maní salado, frutos secos y mucho más. Tostaduría Oriente, 1 Sur, 2 y 3 Oriente. Juega los porteños en el fondo, se juega el Monumental, Boris Segreo cambia de frente, de perfil, ante el mar a la cordillera, se viene el cuadro banderino, ya cruzando, terreno amigo, la tiene Boris Segreo, que quiere crear juego de la mitad de la cancha. Hugo Díaz, pincha abajo, saca la pelota fuera de la cordillera de los Andes, ahí saque de costado, responde los porteños en el saque de banda a la mitad del terreno, juega para poder llegar a la última raya, engancha porque la pareja, llega la última liga, sacó de suerte de la liga, Nicolás Pérez Villarreal, cuando llegaba Gastón Chalerino, el provincial de la pelota, Nicolás Pérez, tenemos tiempo y para acabar del compromiso, Miguel. Claro que sí, pues gentileza de relojería y joyería Omega, donde canta el pajarito. Tenemos ya 12 minutos en el primer tiempo del partido. Se esfuerza Viana, el balón que se pierde por la última línea. 12 minutos a relojería Omega, donde canta el pajarito. Y como si no rincona, el tercero de corte seguramente recuerde el evento renguerino. Completería La Blanquita, los más ricos completos de Talca están solamente en La Blanquita, preferida por los estudiantes y las familias del Maule. La Blanquita, 2 Sur, 5 y 6 Oriente le esperan. En 13 minutos ya hay un tiro de rincón que favorece al cuadro de Ranker, que está ganando por 1-0 con gol de Lormona Gómez mediante lanzamiento penal. Se agrupa el defensor y atacante en todo el corazón del área. Con la retirada pegada se despega Viana, se meten todos en el corazón. Abajo solamente González y la Ciudadura viene corriendo, Cirilo saca el centro arriba. Hay golpe de cabeza de Chalerino y comete González. El juez del partido frena la maniobra y Olivia Cabuente retorna el elenco por apoyo de la quinta región. La esquina del neumático, somos copos de rubro neumático, no tenemos comparación, seriedad, calidad y eficiencia en el rodado garantizan su seguridad. La esquina del neumático le espera en la 14 Oriente 5 Sur. Mauricio Baile, balón que circula el aire de la zona oriente, buscaba Gastón Celerino, el balón que se pierde fuera de la límite de la cancha y saque de costado a la mitad del terreno que recorre el equipo de Fernando Gamboa, gana por 1-0. Ven y conoce todas las ofertas y precios espectaculares que solo Mr. Hyundai tiene para ti. En la 1 Sur 15 y 16 Oriente, también Mr. Chevrolet. 15 Oriente, 1 Sur, 1 Norte, Mr. Kia y Mitsubishi. En la 2 Sur, llegando a la 10 Oriente, son especialistas. Ahí vamos, saque de costado que va a jugar el equipo peducano que gana por 1-0. Tiene la pelota Sebastián Chirini, el argentino, deja la pelota por la derecha para Esteban Sáenz. Si quiere hacer un auto más arriba, la Armada Gómez gana con golpe de cabeza defensivo en la última línea defensiva del cuadro de Wanderers. Exequiel Luna, la está dejando, Chirini le mete el balón buscando por el franco derecho. Nuevamente para Esteban, se anticipa el hombre. La salida del equipo porteño sobre ya 14, casi 15 minutos del primer tiempo del encuentro. Dimasen, todos materiales de construcción, una empresa talquina al servicio de su gente. Dimasen, 3 Oriente, 3 y 4 Norte. Próximo compromiso frente al cuadro de Iquique la semana siguiente, porque hay elecciones presidenciales. 140 profesionales de Miguel Ángel Valenzuela van a estar trabajando este fin de semana. Así pues, Miguel, ¿eh? Ahí lo vamos a estar esperando también para el trabajo que se va a hacer. sigue, se maneja la pelota en el fondo, Mauricio Prieto juega para Viana, no haya por dónde sobrepasar a la mitad de la cancha, el cuadro de la quinta región, y largo pelotazo por la izquierda, antes que salga, la está reteniendo el conjunto de Wander, mete el balón para medio para Gastón Chelerino, el balón que le da en la pierna derecha, retrocede de Chelerino, mete la pelota a la salida, nuevamente del conjunto de la quinta región, en la mitad de la cancha, nuevamente la tiene el equipo local, Andrés Robles, luce la pelota a Sirioli, la tiene Sirioli, gran maniobra, Sirioli recupera a Sirioli, y va a pegarse la tiene en cante, Sirioli quiere vincerse y quiere hacer sacar a Landara, está recuperando Godín, la mete la cabeza Godín, gran maniobra, Díaz por el franco derecho para Tío Osada, va a sacar el centro, pérdice el marco, Bañar sacó el centro, Tío Osada busca la presencia por izquierda de Carlos Núñez, antes que el balón salga por la última línea, la está reteniendo Carlos Núñez, costado de la zona final madriguera, no se engancha Carvacio, se equivoca Carvacio, balón que se pierde por el fondo, el equipo de la quinta región recorre la última línea defensiva. Y conocido el café tiene full banda ancho, presiones, fotocopias, servicio técnico y dos locales los más económicos de Talca. Icono Cibercafé, atendido por don Julio Fuentes, ahora también le ofrece venta de celulares en las 6 Oriente 1 y 2 Sur. Mauricio Villar, bueno, que circula los aires de la región metropolitana, ganaba arriba con el golpe de cabeza Rodrigo Tolosa, se están dedicando Sebastián Luna, la tiene Esteban Sáenz, de Galería Popular, mete el balón provocando a la hermana Gómez, se lucha en el fondo, lo quiere encimar, lo quiere trepar, lo quiere encimar, Mauricio Gómez saca la pelota fuera de la cancha y saque de costado que va a favorecer al jugador de Pelucano, y aplauso para el conjunto de Fernando Gamboa, tenemos tiempo y marcador del partido. Gentileza de relojería y joyería Omega, que es la que canta el pajarito. Sobre ya 17 minutos, 16 minutos ya recorrido el primer tiempo, gana por 1-0, cae Wander por 1-0 de los cara a cara en Monumental, cambia de frente, Hugo Díaz busca Carvalho Núñez, arriba se anticipa con golpe de cabeza la salida del conjunto, Wanderino busca la zona media, de la mitad de la cancha, a través de Andrés Robles, cuidado que se viene el cuadro Wanderino ahora cuando pedía por el medio Sagredo, buscaba la presencia de Jose, anticipa en el fondo, defensivo el equipo de Gamboa. Catalina Paró, diputada J18, una mujer valiente y al servicio de todos con un enorme compromiso social. Vota Catalina Paró, diputada J18. Se brinca el saque de costado del conjunto a través de Paul, la tiene Paul costado de la zona final, se limpia el camino tres hombres que lo marca, pedido la falta, revienta el balón sacando la pelota fuera de la cancha para hacer la escatolada y se cagamos para decirlo por el Wander del Paraíso. Su viaje placentero y seguro solo en buses Talca, París y Londres. El orgullo de ser talquinos, Talca, París y Londres, líder en sus viajes. Busca Opaso, levanta la cabeza, quiere aproximarse a la zona, verán, toca para Boris Segredo, tiene la pelota Boris Segredo, espérate, se marca Bayona, toca para Opaso, levanta la cabeza, cuerpo herido, la marca, Carvalho Lunes engancha, Boris, sacó el centro, Opaso, mete el balón, Sebastián Lunes que revienta, mire, lo sabía otra vez, Esteban Sáez, busca la zona de la cancha, se da gran maniobra, ya desencada Esteban Sáez, ahora le comete el falta, le indica el juego del partido, hay contragolpe del cuadro de Contra del Paraíso, aplica golpe de cabeza, lucha por el franco derecho, la está jugando Godín, ahora le comete falta, frena la maniobra, tira libre, está bueno, que repone el año de Talca. Deporte Pehuenche, con todos los artículos de casa, pesca, camping y pesca deportiva con mosca, premiaciones grabados y la atención de don Gamadil Insulso Molina, esperan en la 6 Oriente 1079. Hay un tiro libre que favorece al cuadro de Rangers de Talca en el sector defensivo del medio terreno. Saca Sebastián Lunes, más allá de la mitad de la cancha, busca el hermano Gómez arriba, gana arriba, aplica golpe de cabeza, Sebastián Méndez, lo quería Madrigara, ya está jugando nuevamente el cuadro local, a través de Andrés Robles, levanta la cabeza Robles, mete el balón por Andrés para Sebastián Poda, le puso la cinta blanca, cruzó la frontera Poda, los hombres que lo marca, se invoca Poda, recupera Hugo Díaz en la mitad del terreno, se abre, Esteban Sá, levanta la cabeza, cuadro por el video, le cruzó la frontera, se metió en terreno de la quinta de la región, en terreno porteño, cuida la pelota Sae, para Hugo Díaz, se frena, vuelta completa de Díaz, levanta la cabeza, cuadro de la galería de la Cordillera de los Andes hacia el mar a la izquierda, la tiene Rodolfo González para Carvalho Núñez, los hombres que lo marcan, marcan a Rodolfo González, mete el barra al campo antagónico, se anticipa la salida Wanderina, no brillan los hijos, brillan los hijos de la Cordillera, digan que la Venezuela, ¿eh? Así es. Y viene Boris Segredo a llegar a la última raya. Boris Segredo se engancha. Boris, tres hombres que lo marca. Va a sacar el centro. Boris Segredo. Mete el balón más atrás. 1-0 está ganando el Ranger de Talca. Juega la pelota para Robles. Robles. De primera para Sebastián Méndez. Se viene Wander del Paraíso. Lo oye contigo. Mirá, tiene Boris Segredo. Levanta la cabeza. Boris Segredo por la derecha. Pincha la pelota abajo. La salida sin cana. Distribuidora de quesos El Fundo, entrega expresa a empresas y particulares, atendido por Don Lander, Conejo Soles, su señora y toda su familia, que tiene todo en productos alimenticios, rotecería, bazar y el mejor queso para usted al mejor precio. El Fundo, 6 Oriente 949, entre 2 y 3 Sur. Usted se debe entender al fondo, ¿no es cierto? Un ratito más, se diga que llevar eso. Así es. Para Don Lender, para toda la familia que está en sintonía, señor Deportivo, para también ahí para nuestro amigo favorito Giannini, de Don Pablo Retana, hay largo pelotazo en el fondo, viene el rechazo de Mauricio Prieto, lo destina, lo quiso Madrugar sacando el balón fuera de la cancha, ahí saque de costado que va por el equipo de Gamboa, que gana por 1-0. Tiempo y marcador, Miguel Ángel Valenzuela. Relojería y joyería Omega, donde canta el pajarito, nos indica el tiempo y marcador, Miguel. Pero ya 20 minutos del primer tiempo del partido. 0 para Wander, 1 para Rangel en los 5 minutos del lanzamiento penal. Mauricio Narvala Gómez está dando el triunfo parcial al cuadro de Gamboa. La experiencia como exalcalde de Pelarco, ahora el Consejo Regional, Alfredo Pérez. Experiencia bien ganada, el Maule lo necesita. Alfredo Pérez al Consejo Regional del Maule. En la mitad de la cancha, captura largo en el final del terreno, Borges, Alpino Godilla, toca para Sebastián Siri, recibe al argentino, dijo el parque de Nerdense por izquierda, se equivoca Siri, buscando a Carvazo, Luis Salomón, que sale fuera de la línea de la cancha, ahí saque de banda, defensivo, retorna el equipo porteño, pero está indicando que va a jugar el cuadro de Rangel, a través de Sebastián Siri, juega de primero para Barcelona, Catalano, de primera para Siri, si quiere hacer Gabriel Andara, lo hace en carta, indica cuál le cuenta de contragolpe, cuidado que se viene Wander, en el paraíso, otra vez ante Rosa, ya cursó la cinta de la mitad de la cancha, Madriguera sobra, por el medio para Paul, Paul de primera, se anticipa ahora. Hugo Díaz por izquierda para Gervasio Núñez, 1-0 pegando Rangel, va a cambiar de frente del mar a la cordillera para Steve Avanzar, y era la salida Rangelina totalmente destapado, lo quiere trepar, lo quiere madrugar, a largo pelotazo, se busca para Romero a Gómez, la quiso bajar, Mauricio Gómez, el balón que se va a perder fuera de la cancha por la última raya, y saca libremente al mejor el equipo de la quinta región. Miguel García, a través de las imágenes hemos podido ver un conjunto de cámaras de seguridad que están apostadas en el interior del estadio. Cámaras de seguridad que están apostadas en el Estadio Monumental, ahí en la cancha, al parecer resguardando lo que podría ser el escenario para mañana. Fabián Bordagaray, pinza la pata al balón, queda picando, Caliota, se vio Fabián Bordagaray. Hay algunas cámaras de seguridad que son avisadas, cuidado que viene el gol de Rangel, le tira Sebastián en cancha, sabe, viene el gol de Sáenz, le va a pegar Scioli, ¡ole! Pero viene Scioli, increíble, el golazo de Scioli, se fue la primera, se iba a Sáenz, le pegó Scioli, el aplauso para Rangel, que así sigue el balón, apenas de la raza de derecho, se pierde por sobre la última línea, tan breve tendría del cuadro de la quinta región, tiempo y marcador, dígame que Valenzuela. Relojería y joyería Omega, donde canta el pajarito, nos la dice. 22 minutos del primer tiempo, ha estado más cerca el Rangel del segundo que Wander de Igualada. En la mitad de la cancha, Robles que juega de primera para Rodrigo Tolosa. Levanta la cabeza, cuerpo de Víctor Rodrigo, mete la pelota para Oscar Paso y el curso a campo antagónico. Le sigo paso, mete el balón por el medio para Celerino. Se anticipa, cometió una falta, cuidado, le cometía falta a Rodolfo González, Dil Scioli. Avanza el argentino, Scioli por la izquierda para Gervasio. La juega Gervasio, va a cambiar Gervasio. Se tapó por la derecha para Esteban Sáez. Hay aplausos para Rangara. Juega para Esteban Sáez. La mitad de la cancha, Marcelo Chapelaro, cuerpo guía, se viene el arguirucho, el motorcito, toca de primera para Hugo Díaz, va fuera por la izquierda, para Rodolfo González, se mete en terreno por Ateño, terreno de la quinta región del país, tiene para Hugo Díaz por el que lo va a Gervasio, cuidado que viene el gol, no vaya a cantar, va a sacar el centro, aparece Bordagaray, va a pegar Bordagaray, viene el gol de Bordagaray, va a pegar Bordagaray, va a pegar Bordagaray, que se Bordagaray, la pelota lo pierde Bordagaray, lo pone en dos ocasiones Bordagaray. Enoja la gente Rangelino porque era el segundo tanto tambor en la cantaría de la quinta región. Funeraria Sendero, el camino hacia la eternidad de Don Jaime Jaquí, atención a las 24 horas en la 14 Oriente, 1175. Convenio con instituciones INP de Preca y Capredena, además de municipalidades. Funeraria Sendero, atendido por mujeres. Ahí con nuestro amigo Jaquí, la mira de Esteban Sáez. Toca para Sebastián Chile, le tira para Hugo Díaz. Tiene cuadro, Rangelino, tiene la marca, la pelota Díaz, tira la pelota Díaz, se engancha Díaz para la derecha buscando la pelota. La presencia de Scioli, la tiene Scioli, se aproxima sobre la verada, sacó el centro Scioli, está adelantado Viana. El balón que se pierde por el fondo, y saque línea de esta que recorre el conjunto de la quinta región, 23 minutos, Rangelino Vega. Gana el cuadro de Rangel por 1-0. Boutique del Pan, Rincón de Valencia, le espera en la 7 Norte, 5 y 6 Oriente, Placilla, Las Heras, con panadería, pastelería, cafetería y minimarket. Boutique del Pan, Rincón de Valencia, marcando la diferencia. Cuidado, quiere capturar Fabián Bordagaray, va Fabián abajo, sacando la pelota, pasa fuera de la cancha. Cuando llega la última raya, el nuevo saque de costado, Felicivo repara el conjunto de Lucano, que la fuera del terreno de juego, Fabián Bordagaray, absolutamente resentido. Alex Rivera, hay saque de costado que favorece al cuadro de Lucano. Donde Pablo Restaurant, ricos platos típicos, los más ricos del país, ahí usted lo va a encontrar en Donde Pablo Restaurant. El pollo mariscal, las parrilladas, en la ribera oriente del río, claro, qué mejor ubicación. Y la semana, las mejores colaciones y almuerzos en Donde Pablo Restaurant Express, 6 Oriente, 2 y 3 Sur. Cruza la pelota para el Chico Tapia, no quiere mayores complicaciones con Paul sacando la pelota fuera del terreno y saque de banda en la mitad de la cancha. Juega el equipo porteño que cae por 1-0 acá en el Monumental. Tenemos tiempo y marcador Miguel Ángel Valenzuela acá en el Monumental en la región, porque mañana se viste de gala para el partido entre Colo Colo y la Universidad de Chile. Relojería y joyería Omega, donde canta el pajarito, indica el tiempo y marcador. 24, casi 25 minutos del primer tiempo del partido. Le pegó de larga distancia al balón que se pierde 4 metros del vertical derecho por sobre la última línea en la madriguera sur del estadio Monumental. Va a jugar Rangers, que gana por 1-0. Electrónica Vergara, calidad garantizada con los artículos de radio, ¿cierto? Artículos de electrónica, mesas de radio, también los equipos de iluminación y mucho más. Electrónica Vergara, 7 Oriente 1 y 2 Sur, y en su nuevo local, 8 Oriente 1 y 2 Sur, le esperan. Estamos llegando para toda la región del Mar a través de señal deportiva en dos frecuencias. Va jugando en el fondo por el izquierdo del arco, rechazo va a salir de la mitad de la cancha, se anticipa Sebastiana, ya quiere jugar, juega que está adelantado, Viana le pegó de larga distancia, puso el balón que sale fuera de la cancha, el balón que sale fuera del terreno, hay saque de fondo que va a jugar el conjunto de Wander del Paraíso, hay saque de banda, clasificamos la última raya en 26 minutos, gana Render por 1-0. Óptica Visiones tiene un 12% de descuento en lentes ópticos y protección solar. Óptica Visión, atendido por don Gustavo Arancibia, también tiene convenios con Fonasa y Sapre e instituciones. Vaya Óptica Visiones, 6 Oriente 1 y 2 Sur. Izquierda, la mitad del terreno, medio terreno defensivo, el de Robles, tira la pelota, viene el cuadro de Wander, arriba del Paraíso, quiere avanzar, buscar la mitad de la cancha, la está jugando Celerino, se retrocede Celerino, tira la pelota Celerino, toca, retrocede, viene para paso, no le gusta para nada la gente de Wander cuando el hombre que está absolutamente resentido, y va a pedir que saquen la pelota fuera de la cancha para que sea atendido la lista, requerido el partido que está detenido, gana por 1-0, se pide la asistencia médica. Para el atacante Renguirino, gana Rangers por 1-0. Me parece que Fabián Bordagaray, el hombre que está absolutamente resentido, el cúbito de Gonzala. Fabián Bordagaray, el hombre entonces que está resentido para ser atendido por el cuerpo técnico médico del equipo de Fernando Gamboa Miguel Ángel. Ancar Bordados y Cortonería en Cartier, dos locales, las 2 Sur 5 Oriente, 6 Oriente 1 Sur 1 Norte, con ropa publicitaria, gorros legionarios, chaquetas, poleras y mucho más. Todo esto está en Ancar. Está resentido Fabián Bordagaray, va a ser sacado en la camilla móvil fuera de la cancha, resentido en una maniobra anterior, fue por si alguna modificación, quedó resentido cuando perdió la técnica en un ataque anterior del equipo de Rangers y es sacado fuera de la cancha Fabián Bordagaray con 10 hombres a partir del minuto 27, tiempo y marcador, Miguel Ángel Valenzuela, acá en la roca del Monumental. Gentileza de Relojería y Joyería Omega, donde canta el pajarito. 28 minutos del primer tiempo del partido, gana por 1-0, gana el Rangers de Talca, cuando sacado fuera de la cancha, se viene, hay una modificación en el cuadro de Rangers de Talca, Esteban Ciaciri va a ingresar en cualquier instante, Ciaciri camiseta número 7, en el cuadro de Rangers, obligadamente va a salir entonces Fabián Bordagaray, argentino para el argentino. Tostaduría Oriente tiene todo para el cóctel, maní salado, frutos secos, papas fritas caseras y mucho más. Tostaduría Oriente, 1 Sur, 2 y 3 Oriente. Completería La Blanquita, 2 Sur, 5 y 6 Oriente. Tiene los más ricos completos de la ciudad. La Blanquita, en el centro de Talca. Va a ingresar Esteban Ciaciri, camiseta número 7 en el cuadro de Rangers de Talca. Se fue obligadamente Fabián Bordagaray para completar Esteban Ciaciri, de argentino, en el cuadro de Fernando Gamboa, sobre ya 29-28 minutos del primer tiempo del partido. No se pudo recuperar, decíamos, la modificación en el equipo de Fernando Gamboa. Los más ricos mote con guasillos están en el Póngale, la 5 Oriente 1 y 2 1 en Talca, preparado por un hombre que sabe, don Jorge García del Póngale, su local. Sacaron a Fabián, entonces, obligadamente Fabián Bordagaray, ahí saque de costado, lo va a hacer, efectivo paso, mete el balón por la derecha, tiro paso, encante momento para Robles, saca en el centro Robles, pegado de primera, le comete falta, abajo reclama la gente de Rangers, el hermano Gómez, ahí tiro libre, este corte frecuente, y va a jugar el equipo de la quinta región del país. Si a Cheri entró Miguel, ¿cierto? Sí, entró a Cheri por Fabián Bordagaray. Perfecto. Comercial HH tiene una gran variedad de carnes y abarrotes en general en la 19 Sur con Avenida Colín. Carne de vacuno y cerdo para los ricos asados, atendido por la señora Anita y también sus dueños. Le va a pegar el tiro libre que favorece al conjunto de Wander de Valparaíso. Tiro libre que es absolutamente Moris Agrío, le va a pegar a pierna zurda solamente un hombre en barrera, Hugo Viga. El grupo en defensora atacando y intercorriendo, Moris Agrío sacó el centro arriba, golpe de cabeza, sacando la pelota fuera de la cancha y tiro de rincón, el primero que favorece a Wander en el Paraíso. La esquina del neumático, somos capos del rubro neumático, no tenemos comparación. Seriedad, calidad y eficiencia en el rodado garantizan su seguridad. La esquina del neumático, 14 Oriente, 5 Sur. Boris ha querido hacer el tiro de rincón en madriguera sur. Poniente de la cancha, el centro arriba, llegaba Severino, el balón que sale fuera de la cancha, el balón que se pierde por sobre la última línea. Ahí está que de fondo que va a reponer el conjunto de Rangel de Talca. Sobre 30 minutos del primer tiempo del partido. Ven y conoce todas las ofertas y precios espectaculares que solo Mr. Hyundai tiene para ti. En la 1 Sur 15 y 16 Oriente, también Mr. Chevrolet, 15 Oriente, 1 Sur, 1 Norte, Mr. Kia y Mitsubishi. En la 2 Sur llegando a las 10 Oriente, son especialistas. Hay una falta sobre Sebastián Cirilli, y tiro libre de Deportes Frecuente, medio terreno defensivo, a recorrer, sacar el estadio Monumental, que mañana va a recibir a la Universidad de Chile, colocó acá en el Monumental, en el derbi del fútbol chileno. Hay un tiro libre muy lejos de la madriguera, ya tenemos unos 39 metros hacia el arco norte defendido por Mauricio Viana. Le va a pegar Sebastián Cirilli, se agrupa el defensor atacante dentro del corazón del área, solamente Sagredo en posición de la red, viene corriendo Sebastián, saca el centro arriba buscando la presencia de Cepina, tiene Carvalho el único costado de la zona penal en cancha, Carvalho el balón que sale fuera de la línea de la cancha y se le cae de bando ofensivo, responde el equipo de Gamboa. Dimasen, todos materiales de construcción, una empresa de alquina al servicio de su gente. Dimasen, 3 Oriente, 3 y 4 Norte. Sacaba el centro Hugo Díaz buscando a la hermana Gómez, vía reformitero de la pelota en 31 minutos, casi 32 minutos del compromiso, primer tiempo del partido, está ganando Rangel por 1-0, en los 5 minutos Mauricio Gómez viene el lanzamiento penal, retrocede, lo quiere encima, lo quiere el balón, quiere maturizar, el balón Zuluñez, el balón que rebota, el balón Zuluñez quiere recuperar, es el lanzamiento así, vía reformitero de la pelotita. 92.3 FM y 970M, somos Señal Deportiva. Boris ha querido que maneja la pelota en medio terreno, quiere usar a campo Antagón y le batió la falta Robles, ahí de la ventaja, la está jugando Sebastián Méndez, Méndez por izquierda para Polo, la tiene por engancha Polo, se va por izquierda Polo, pero se marcó yo Polo, quiere sacar el centro por engancha Polo, le va a pegar a Polo, sigue avanzando Polo, balón pegado, se va a Boris Gómez que lo marca, está en la diagonal, usa por el medio Celerino, el balón que rebota, la quiere jugar Celerino, el balón que va picando, saca la pelota Francisco Tapi, deja la pelota ahí, no va a ser medio terreno defensivo, se viene el cuadro de Guantanamo al paraíso, sector izquierdo de la cancha, a través de fuera marca. Quiere sacar el centro para Boris Sagredo de primera, buscando por el medio para quien puso Gastón Chelino. La está recuperando Boris Sagredo. Va al piso Hugo Díaz, recupera Hugo Díaz para Gervasio Núñez. A la marca Gervasio Núñez de la marca. Retrocede el fondo para Rodolfo González y el rechazo de Rodolfo Masoñado, dedicado el terreno. A los que se tiene los aires de la zona oriente de la región metropolitana. La quiere bajar ahora Sebastiana. Le cometía falta, le indica fuera del partido la salida de los Pauceres. Y con los Cibercafé tiene full banda ancha, impresiones, fotocopias, servicio técnico y dos locales los más económicos de la ciudad. Y con los Cibercafé 6 Oriente, 10.59 y 10.45. Rodrigo Tolosa, verde, el barco, adiós, al centro, Rodrigo Tolosa, aplicaba golpe de cabeza, Polo, todo invalidó, levantaba su bandera, hay una tarjeta amarilla para Hugo Díaz por reclamar el balón que se pierde 2 metros por sobre la horizontal. Hay saque libre, mientras que va a recorrer el equipo de Fernando Gamboa, gana por 1-0 en tiempo y marcador. De relojería y joyería Omega, donde canta el pajarito. Sobre 33 minutos ya del primer tiempo del partido, sigue ganando Rangel por 1-0 con gol de la Romana Gómez, cae Wander acá de local en el Monumental. Porque Talca puede más, María Elena Villagrán, diputada. María Elena Villagrán, una diputada para Michelle Bachelet. Hay una falta en tiro libre de Deportes Frecuente en la mitad de la cancha, una falta clarísima sobre Sebastián Méndez, el tiro libre de Deportes Frecuente, mira que Venezuela. Deportes Pehuenche, con todos los artículos de casa, pesca, camping y pesca deportiva con mosca, premiaciones, grabados y mucho más en Deportes Pehuenche, 6 Oriente, 1079. Oye, les cuento la verdad que le diría a Cristo para referencia el grabado en la nueva máquina para grabados de agendas. Ahora que. Ah, claro. ¿Te regalo de agendas oficiales? Qué bueno, ¿ah? Qué bueno, ¿ah? Los regalos son puras agendas. Las agendas para regalar en la Navidad que se viene. Exactamente, ¿ah? Qué bueno, qué bueno. Hay largo pelotazo de Rodolfo, la realidad de los pobres. Viene el saque sacando la pelota Mauricio Prieto, más allá de la mitad de la cancha le cometían falta, al cual el partido realmente está indicando que hay tiro libre, frecuente, recorre el equipo del hueso basado y cae por 1-0. Catalina Paró, diputada J18, una mujer valiente al servicio de todos, con un enorme compromiso social. Vota Catalina Paró, diputada J18. Hay nuevo tiro libre que favorece al cuadro de Juan Pablo Valparaíso, a través de Villa, mete el balón por izquierdo, buscando a Gastón Chelina, aplica golpe de cabeza, buscando a Pablo, sale Nicolás Pérez Villarreal, el propietario de las pelotas, tenemos tiempo y marcador, sobre ya 34 minutos del primer tiempo del partido. Su viaje placentero y seguro solo en bus es Talca, París y Londres. El orgullo de ser talquinos. Talca, París y Londres, líder en sus viajes. Va jugando Nicolás Ferri Villarreal, más allá de la mitad de la cancha, arriba, pinta el árbol a uno, campo encima hacia Chini, se anticipa, revienta la pelota en el fondo a través de Ezequiel Luna, en la mitad de la cancha, el gobierno Esteban Falla, cruzó la frontera, cruzó los 5 de la mitad de la cancha, vete para Sebastián Chirio, el hijo del Parque de la Independencia, mete a Rote Chirio, por izquierda, para Gervasio Lunes, casi mordiendo la línea de costado, a la marca, o paso, tiene la pelota Gervasio para Hugo Díaz, le gana abajo la pelota, Sebastián Méndez, lo decidió, lo mandó, se viene Boris Agredo, hay contra el segundito, viene Boris Agredo para Chelerino, le va a pegar Chelerino, retrocede. Cuando pudo ganar línea de fondo, pelota la gente toca para Robles, Robles para Sebastián Méndez, Méndez por la izquierda, la salida, otra vez Juan Abarca, la tiene Juan Abarca, medio terreno de Sancido, junto a la presencia de Rodrigo Tolosa, llegar a la última vez, donde viene el córner, saca el centro arriba, el balón que sobra, Polo, se va a perder, fuera de la cancha, la saca Lía, Sancido de Rincón, el segundo que favorece al cuadro portillo de la quinta región del país. Librería Crifer tiene todos los artículos de oficina y una infinidad de productos en el rubro, además, lo mejor en agendas para este fin de año para regalar, está ahí en librería Crifer, 6 Oriente 1055 entre 1 y 2 Sur. Mire Boris Agredo, saca el centro arriba, queda picando medio terreno, viene, revienta la pelota, casi la mitad de la cancha, de Armona Gómez, solitario, solamente arriba, queda el Ciaciri, quiso capturar, gana la pelota, lo madruga, queda el Ciaciri, para hacer alzar, y acusa Campo Andagónica, levanta la cabeza arriba, sigue el Ciaciri, tiene la pelota, por el franco derecho, se va al SAE, juega para Cecilio, toca para Cirilo, Cirilo por la izquierda, carne de frente, Mercedes, el mar, la corrida del mar para Hugo Díaz primero para Cecilio, se cortó el pelo, Cecilio por la derecha, ahora para Cirilo al SAE, se descuelga, Mercedes, el marco mayor, galería jugar, carne corrida, Gonzalo, toca para Cirilo, la intenta Cirilo, le va a pegar el centro, sale va a llegar a la última línea, SAE, el balón que le da el cuerpo, se pierde por la última línea, le da el SAE, ahí saca el línea de meta, repone Wander de los Paraíso. Miguel García, agradecimiento a esta hora para... Para la que sería el fondo que nos acaban de traer un regalito aquí a la radio. Ay, qué rico. Así que, saludo para don Lander y para toda su familia también, que están atendiendo hasta ahora aquí. Así es, así que un abrazo para don Lander. Cuando la nota arriba, caramba, con golpe de cabeza, 1-0 que le arranca en la serie Gastón, se le la mitad de la cancha, 90 de atrás de Sebastián Méndez. Mira el balón buscando a Paul, quiere bajar. Se lo pierde Paul, le quiso dar de primera. Nicolás Ferri Villarreal se queda con la pelotita, siempre marcador de Miguel Venezuela. Gentileza de relojería y joyería Omega, donde canta el pajarito. 37 minutos ya del primer tiempo del partido, con todo el hermano Gómez en los 5, mediante el lanzamiento penal, está ganando Rangers por 1-0 acá en la Roca del Oriental, cuando la pelota sale fuera de la cancha. Así, la cima fue del partido, Ezequiel Luna, de consiguieron la pelota fuera del terreno, y se quedando defensivo, recorre los Panzers. Que sería el fondo. Entrega expresa a empresas y particulares, atendido por Don Lander, Conejo Osorio, su señora y toda su familia. Productos alimenticios, rotecería, bazar y una gran variedad en quesos al mejor precio. En el fondo, 6 Oriente 949. Hay un tiro libre que favorece al conjunto de la quinta región, casi se pone el terreno, toca para Boris Agredo, ya quiere cruzar recientemente de la línea de la cancha, toca para Boris Agredo, celebra el Boris Agredo de la cordillera, Almara, maneja la pelota ahora Sebastián Méndez, Méndez desde el fondo del defensivo para Oscar Paso, se viene Mauricio Prieto, toca para Opaso, quiere cruzar a campo, va a cruzar la cinta de la línea de la cancha, se viene Mauricio Prieto, parte del marco mayor en cancha, frente a la marca de Hugo Díaz, donde tiene, lo quiere salvar, lo quiere madrugar, toca para Robles, Robles para Agredo, maneja la pelota Agredo, va a querer un poco cortito Rodríguez para Sebastián Méndez, Méndez por la izquierda, avanza, quiere trepar, Barca, quiere sacar el centro, pierde derecha, encanta con zurda, con derecha va a picar a Barca por el medio, cuidado que lo tira contra, va a llegar al lanzamiento penal. Van a sacar la tarjeta amarilla por lanzarse de la piscina, le van a sacar tarjeta amarilla a la 10 de gol del Paraíso, y tiro libre, deporte, seguente, no recuerda el rango de Talca. La experiencia como exalcalde de Belarco, ahora al Consejo Regional, Alfredo Pérez, experiencia bien ganada, el Maule lo necesita, Alfredo Pérez, al Consejo Regional del Maule. Hay una tarjeta amarilla para las estadísticas para Andrés Robles por lanzarse dentro del corazón del área pidiendo aquí se engañar al juez del partido, Claudio Aranda. Saca Nicolás Ferri Villarreal, arriba pinta la pelota, se tira buscando a la hermana Gómez. Se anticipa Oscar Opaso, el desastre bastante que largo, deja la pelota, ahí no va, la tira Hugo Díaz, pedía una falta Hugo Díaz. La está recuperando Luna, Luna por la derecha, para el tiro al SAE. SAE para Francisco Tapia. Francisco Tapia que viene el balón al campo antagónico para Rolando Gómez. La tiene Rolando Gómez, que dice el camino vivo contra Ángel, voy a cantarle, va a pegar hacia Marzo Núñez, se dice el camino costado de la zona penal, va a sacar el centro para Sartini, Sartini, el balón viene picando, Sartini va a pegar, viene el gol de Ranger, le va a pegar bien, por izquierda para Gervasio Núñez, hasta cerca Ranger, engancha Gervasio, frente a la marca de Gómez, sigue avanzando Gervasio Núñez, va a sacar el centro, pierna azul, va para medio, para el interior, le va a caer el quiso levantar la pelotita, una gran maniobra y aplauso para el Ranger de Talca, lo tuvo bien, lo tuvo el equipo rangerino, y ahora el permitido de la pelotita. Funeraria Sendero, el camino hacia la eternidad de Don Jaime. Aquí atención las 24 horas en la 14 Oriente 1175. Convenio con instituciones INP, Dipreca, Capreden y municipalidades. Funeraria Sendero, el camino hacia la eternidad. Bueno, para Jaime, saca el centro, cuidado que la tiene Paul, para el centro, casi le tiene el corazón del área y le pegó de primera, balón que sale fuera de la cancha, le pegó de primera, pierna zurda, Rodrigo Solosa. Ha sido más Ranger de Talca en este primer tiempo del partido, justo merecedor de este resultado parcial, estamos cerca del segundo, que Wander de igualar el compromiso cuando Isaac el libre de meta, que va a responder ya en tiempo y marcador Miguel de Valenzuela. Por supuesto, no se le indica la relojería y joyería Omega, donde canta el pajarito. 40 minutos ya del primer tiempo del partido, está ganando Ranger por 1-0 de visita acá en el Orbental, frente al cuadro de Wander del Paraíso, tira la pelota Sebastián Luna, mete el balón a campo antagónico para Cecilia, la quiso bajar Cecilia, baja con el pecho, lo tiene Mandurgar, Galería Poblara, el balón tiene picando, recupera Esteban Sae, para Sirioli, cuida la pelota por la izquierda, la mitad de la cancha, cuidado que se viene Wander del Paraíso, hay tiro libre, frena la maniobra, hay tiro libre, frecuente, responde el equipo del hueso, Basay. Donde Pablo Restaurant, ricos platos típicos, exquisitos de nuestro país, el pollo mariscal, las parrilladas, todo eso está en Donde Pablo Restaurant, atendido por Don Pablo Giannini, y ahora también Donde Pablo Restaurant Express, 6 Oriente, 2 y 3 Sur. ¿Y el fondo, diga Miguelito? El fondo, ah. Con esa cuchita allá arriba. Impecable la atención en el fondo. Oiga, y ahora no... Y no, en la mitad de la cancha, de momento se vino Godía a cruzar la frontera, cruzar la fina regla de la mitad de la cancha. En la rueda central de la cancha, le tiene Hormona Gómez, vuelta completa la marca de Hormona. Toca por la izquierda para Gervasio Núñez, la tiene Gervasio Núñez, gran maniobra, le pinta abajo, le revienta Robles. Lo hace caer, queda resentido. Hay tiro libre, frecuente, una falta clarísima, le pegó una patada tremenda en la pierna derecha a Gervasio Núñez. Hay tiro libre, frecuente, en su propia última línea defensiva, repone el equipo de Gamboa. Le vamos a dejar aquí parte del picoteo que nos trajo la gente del fondo, ¿eh? Acá Miguel, apenas cuando llegue aquí a la radio. Me lo digamos, Soto Fernández, si yo voy por ahí, ¿eh? Listo, pues, no hay problema. La tiene Timón Sáenz, esa es la media de Benton, que yo terreno ofensivo para Barcelona, sacando la rotoca, con el tiro de piso en la Galería Popular, en la Cordillera de los Andes, la obrilla, los picos de la Cordillera, el balón que sale fuera de la cancha y sale de costado, repone el equipo del hueso Barzai, sobre ya 42 minutos, el tiempo y marcador de Rojo, querido amigo, cuando el balón sale fuera de la cancha, hay el choque de bando defensivo, repone el equipo guardo, visitante local. Electrónica Vergara, calidad garantizada con los artículos de electrónica, mesas de radio, equipos de iluminación y mucho más. Electrónica Vergara, 7 Oriente 1 y 2 Sur y 8 Oriente 1 y 2 Sur. Está ganando Ranger por dos goles a cero, pierde la pelota de Gorda, garrafal defensivo de Góndara, aparece Ciaciri, un tremendo golazo de la Ciaciri, cierra sur, arco de corregido, queda en el primer palo, queda prácticamente en el camino de Ara, está ganando Ranger por dos goles a cero. Es un gol de Señal Deportiva. Cómo se lamenta la gente de Góndara del Paraíso porque perdieron la pelota, no la recuperaron. Hubo varios errores defensivos, lo encimaron, lo madrugó, estiraron de aquí al defensor de Wander del Paraíso y aparece prácticamente con el arco de guarrecido para colocar la pelota dentro de los cráneos. Está ganando Ranger por 2 goles a 0 en 43 minutos del primer tiempo del partido que es la marca de la ventana. Óptica Visione tiene un 12% de descuento en lentes ópticos y protección solar. Óptica Visione además tiene convenios con Fonasa y Sopre instituciones. Óptica Visione, 6 Oriente, 1 y 2 Sur. Todo cambiado Ranger porque después que ingresó Gamboa con el partido de la Universidad Católica, donde los primeros 30 minutos fueron absolutamente dominadores frente a la Católica, lamentablemente se le dio por goleada, posteriormente se le ganó Antofagasta jugando de visita, jugando bien frente a la Unión Española, pero lamentablemente sobre el final frente a Palestino, pero este equipo ya ha tenido un radical cambio brusco que lo ha hecho el técnico Fernando Gamboa, hay más estado físico, corren más y hoy son absolutamente merecedores del triunfo cuando está ganando Rangers por 2-0. Hay tiro libre, frecuente, no será como yo la consecuencia, me lo rechazo, dijo la serie real, tenemos 44, casi 45 arriba para Ciacchini, gana Rones, se la tiene la mitad de la cancha, está controlando ahora este Sebastián Cirioli, la juega el conjunto pilucano que gana por 2-0, jugando a Ciacchini sobre los finales, del primer tiempo del partido, del fondo, Sebastián Luna, para Nicolás Ferri, Villarreal, se mueve el banco, ya lo aguanta los paraíso, viene el rechazo del Nico Ferri, más allá de la mitad de la cancha, arriba, buscando Ciacchini, le quiere bajar su pierna zurda, por la derecha para Esteban Falla, cruza la frontera, cruza la cinta blanca de la mitad de la cancha, le comete falta, la indica con el partido, la salida guandarina. Ancar Bordados y Cordonería Ancar, dos locales en Talca, en la 2 Sur 5 Oriente, 6 Oriente, 2 Sur 1 Norte, donde va a encontrar ropa publicitaria, gorros legionarios, chaquetas, poleras y mucho más en Ancar, todo con maquinaria de bordado industrial en Talca. Ya está jugando el equipo ranquero, otra vez dice la primera de arriba, ahora se lleva el Ciacino, busca el hermano Gómez, se anticipa Mauricio Prieto, tiene la puerta Mauricio Prieto, están dando justamente un minuto de largue, este dice compromiso que gana Ráncara, por 2-0 con goles de Lormona, y de Esteban Ciacino, maneja la puerta por izquierda del campo antagónico, tiene el cuadro de Wander del Paraíso, a través de Rodrigo Tolosa, a ver si es el marco, ayer engancha, le da, saca la pinta de la rata abajo, sacando el balón fuera del terreno, quedando ofensivo, casi pegado a la última raya madriguera, sur acá en el estadio Monumental, va a jugar el equipo de la quinta región del país. Los más ricos mote con huesillos están en el Póngale Póngale de la 541 y 2 Sur, preparado por un hombre que sabe, don Jorge García, que le espera en el Póngale Póngale, su local. Le van a sacar tarjeta amarilla hacia Siri cuando tocaba de primera Sebastián Méndez, lo pincha abajo, lo hace caer, el juez del partido indica, corre, pita, indica para acción, indicando que hay tiro libre, frecuente, responde a Wander de los Paraísos. Completería La Blanquita, los más ricos completos de la ciudad están ahí en La Blanquita, preferida por los estudiantes y las familias del Maule. La Blanquita, 2 Sur, 5 y 6 Oriente. A unos casi 30 metros del borde diagonal por la derecha, se mete todo Ranger de Talca, metido en el corazón del área, arriba, golpe de caso el balón que lo despeja a media, cerra Rodolfo González, lo insiste finalmente el balón del cuadro, se revisa Lozo, se viene el cuadro de Wander Paraíso por el franco derecho, por los pasos, va a sacar el centro, persiste el marco, mayormente para paso, llega a la última raya, se le acaba la cancha, el balón que termina, brazos en alto del suelo, el compromiso indicando que el primer tiempo del partido ha terminado, fanático del fútbol, está ganando Ranger por 2-0, de visita Wander Paraíso, en la ruta de la Monumental con goles de Mauricio Gómez en los 5 minutos, Esteban Ciacchini en los 42, 5 para Wander de Valparaíso, 2 para Rangers de Talca.